sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Peino mi cabello, aunque no lo crean, veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, todo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. ¡Qué alegría! Otro día viva. Amor, despierta dormido, te estoy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, aunque yo no beba, él me grita deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea, ya no me resisto, que haga lo que quiera. Si después de todo, de la noche con 24 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se reanudó la actividad en esta liga y ya tenemos partidos de vuelta. El primero en la lista es Friburgo contra Leipzig el día 16, el viernes pasado, no, el sábado. Quedaron 1-1. Hertha se enfrentó a Hoffenheim y le ganó 3-0. El Paderborn y Fortuna Düsseldorf, en una batalla por no descender o por descender, porque los dos probablemente se van a ir. Düsseldorf y Paderborn empataron 0-0. Dortmund le gana 4-0 a Schalke. El Wolfsburgo le gana 2-1 al Augsburgo. Mönchengladbach le gana 3-1 al Eintracht Frankfurt. El Mainz y Colonia empataron 2-2 este partido ya del domingo. Bayern München le gana 2-0 al Union Berlin. Y el lunes por la noche, Bayer Leverkusen le gana 4-1 al Werder Bremen. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Ahora que se han jugado ya 26 jornadas para cada uno de los equipos, excepto para Eintracht Frankfurt y para Werder Bremen. El resto tiene 26 partidos. El primer lugar es Bayern München, que tiene 58 puntos. Dortmund tiene 54. Mönchengladbach tiene 52. Leipzig tiene 51. Todos ellos estarían en Champions League si así queda la tabla. Para la siguiente temporada, obviamente, estamos hablando del siguiente año de Champions League. Después, en quinto lugar está el Bayer Leverkusen, que tiene 50 puntos. Ellos estarían en la Europa League. Y Wolfsburgo cierra los puestos de competencia europea con 39 puntos. Después, en séptimo lugar está Friburgo con 37. Schalke tiene 37. Hoffenheim 35. Colonia 33. Hertha tiene 31, Unión Berlín tiene 30, Eintracht Frankfurt tiene 28, Augsburgo 27, Mainz 27, y en el fondo están los dos que se van a encontrar en el partido de Fortuna Düsseldorf, que tiene 23, y Paderborn, que tiene 17, está hasta el fondo. Antes de estos, de Paderborn está el Werder Bremen, que tiene nada más 18 puntos. De los últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha empatado el otro. Igual que Paderborn, igualito. 4 perdidos y 1 empatado. Y tiene un partido menos el Werder Bremen y lo va a necesitar porque tiene que alcanzar al Düsseldorf. Tiene que esperar que el Paderborn le gane y que ellos ganen también para ir saliendo de este espacio que no les favorece para nada el número 17 de un ex campeón de Alemania, el Werder Bremen. Y bueno, entonces veamos qué se va a venir este fin de semana. Comenzando el viernes, es el partido entre Hertha y Unión de Berlín. Después, los partidos del sábado va a ser Friburgo contra Werder Bremen. El Mönchengladbach se enfrenta al Bayer Leverkusen, el Paderborn al Hoffenheim, el Wolfsburgo al Dortmund, el Bayern München al Eintracht Frankfurt. Los partidos del domingo: Schalke contra Augsburgo, Mainz contra Leipzig, Colonia contra el Fortuna Düsseldorf. Y bueno, estos son todos los partidos de la jornada 27. Y vamos a ver qué más nos trae la Bundesliga este año. Probablemente se va a acabar antes de lo que generalmente son 34 partidos. Yo espero que traten de ver quién va a quedar primer lugar y en los puestos de descenso. Y ya en cuanto se vea quiénes están totalmente destinados a la segunda, van a probablemente decir quién es el campeón también. Porque digo, el Bayern München y el Dortmund no pierden paso. Los dos primeros lugares han ganado sus últimos 5 partidos. 5 de 5. Entonces, pues no creo que vaya a alcanzar el uno al otro. Nunca se sabe, pero digo, está difícil para el Dortmund. Y bueno, eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Liga Santander, que obviamente sigue aplazada. Como saben, esta liga no ha reanudado y parece que para fines de junio o para la mitad de junio ya van a poder empezar a entrenar, si es que no sucede otra cosa en España antes que esto. Obviamente va a ser sin gente en las gradas y con la condición de que si algún equipo llegase a tener algún miembro con coronavirus, todo el equipo estaría dejando de jugar por una temporada de 2 semanas para hacer cuarentena. Entonces, el primer lugar es Barcelona hasta ahorita en la tabla general, tiene 58 puntos, Real Madrid tiene 56, Sevilla 47 puntos, Real Sociedad tiene 46. Estos cuatro primeros irían a la Champions League. Después, los que van a la Europa League serían Getafe con 46, Atlético Madrid con 45 y Valencia tiene 42. Ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Después, en octavo lugar está Villarreal con 38, Granada 38, Athletic Club 37, Osasuna 34, Real Betis tiene 33, Levante 33, Alavés 32, Real Valladolid tiene 29, Eibar 27, Celta Vigo 26. En puestos de descenso está Mallorca con 25, Leganés con 23 y Español con 20 puntos. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Y si no es esa, pues es la Premier League, la que voy a decir a continuación. Ellos también siguen suspendidas sus acciones, pero ya se espera que regresen a la... Ya les dieron permiso, simplemente están siendo un poco más abiertos a esperar que pase alguna nueva aparición del virus en Inglaterra. Entonces, bueno, aquí está la tabla general. El Liverpool tiene 82 puntos, ya es virtualmente campeón. Manchester City tiene 57, está en segundo lugar. Leicester tiene 53, Chelsea tiene 48. Todos ellos estarían en Champions League. En quinto lugar está el Manchester United, que tiene 45 puntos. Afuerita de esto está Wolves, que tiene 43, el equipo de el mexicano Jiménez. Él y su equipo están afuerita apenas de la Europa League, a 2 puntos del Manchester United, que está en la última plaza de competencia europea para esta liga. Y en séptimo lugar está Sheffield United con 43, Tottenham tiene 41, Arsenal tiene 40, Burnley tiene 39, Crystal Palace 39, Everton tiene 37, Newcastle tiene 35, Southampton tiene 34, Brighton 29, West Ham, el equipo del Chicharito, tiene 27, Watford 27, y en puestos de descenso está Bournemouth con 27, Aston Villa con 25 y el Norwich con 21 puntos. Y como les había dicho, pues todavía no están los partidos para que empiece otra vez esta liga. Sería la jornada número 30 la que jugarían. Y como ya sabemos, probablemente va a ser acortada y probablemente el campeón va a ser Liverpool. Y bueno, de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Esta liga también sigue suspendida en actividades. Entonces, la tabla está de la siguiente forma. En primer lugar está el PSG con 68 puntos. Segundo está Marseille, que tiene 56. Stagenet tiene 50. Lille tiene 49. Reims tiene 41. Niza 41. Lyon tiene 40, Montpellier 40, Mónaco 40. Pues en décimo puesto está Angers, que tiene 39. El Estrasburgo tiene 38. Gironda tiene 37. Nantes tiene 37. Brest tiene 34. Metz tiene 34. Dijon tiene 30. Saint-Étienne tiene 30. El Nîmes tiene 27, Amiens tiene 23 y el Toulouse tiene 13 puntos. Toulouse ya estará diciéndole goodbye a esta Ligue 1 si es que este año sucede en Francia que tomen algún equipo y lo desciendan, porque parece ser que les pueden dar un break si es que así queda la liga ya suspendida hasta el siguiente torneo. Y bueno, de ahí pues ya nada más recordar que el fútbol en México también sigue igual. Ahora sí que clausura sigue clausurado y pues todavía no se sabe cuándo van a regresar a la actividad. Lo cierto es que se quedaron en la jornada número 10, ya habiendo jugado la número 10, ya iban a jugar la número 11. Y para recordar la tabla, está el Cruz Azul en primer lugar con 22 puntos, el León tiene 21, Santos Laguna tiene 17, América 17. Quinto está Guadalajara con 16, Pumas tiene 15, Tigres 14, Juárez tiene 14. Estos son los 8 puestos que estarían en liguilla. Y fuera de estos está el Morelia con 14, Puebla 14, Pachuca 14, Querétaro 14, Atlético de San Luis 13, Necaxa tiene 11, Toluca 10, Tijuana 9, Atlas 9 y en el fondo está el Monterrey con 5 puntos. En 10 partidos el campeón no ha ganado en estos 10 partidos que han pasado. Nada más tienen 5 empates, que son los 5 puntos que tienen. Y bueno, pues ya habrá algún anuncio de parte de las autoridades de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, para saber cuándo van a reabrir, si es que comienza de nuevo lo que es el fútbol en México, que de seguro va a haber gente que impulse a que suceda, aunque no es lo correcto. Y bueno, de ahí pasamos a la Eurocopa. La Eurocopa de Naciones, que se supone iba a comenzar el 11 de junio con el partido entre Turquía e Italia. Después íbamos a tener el día 12, probablemente un viernes, me parece que es el 12. Tendríamos... Sí, el 12 es el viernes, sería Gales contra Suiza, Dinamarca contra Finlandia, Bélgica contra Rusia. Después el sábado, Inglaterra contra Croacia, Países Bajos contra Ucrania. España entonces sería el domingo contra Suecia, qué partidazo. Y el lunes, nada más y nada menos, Francia contra Alemania, el actual campeón del mundo contra el ex campeón del mundo, que bueno, se coronó en Brasil, Alemania, y que México sacó de la primera ronda del Mundial del 2018. Ya parece hace tanto tiempo, pero bueno, así es. Y bueno, para darle los grupos dentro de lo que sería, si es que se juega esta Eurocopa de Naciones, que lo veo difícil, pero nunca se sabe, tal vez jueguen nada más los equipos y no... Ni siquiera se estaba previniendo que bueno, que tal vez no se vaya a jugar, pero si se juega, que tendrían 5 sustitutos cada nación para ir bueno, cambiando jugadores como fuera necesario. En el grupo A está Turquía, Suiza, Italia y Gales. En el grupo B está Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia. En el grupo C está Austria, Países Bajos e Ucrania. Después está en el grupo D República Checa, Croacia e Inglaterra. En el grupo E, Suecia, Polonia y España. En el grupo F está Alemania, Francia y Portugal. Y esos son todos los grupos. El grupo F, obviamente, el de la muerte. Tenemos al campeón mundial, Francia. Tenemos al ex campeón mundial, Alemania. Y tenemos al actual campeón europeo, Portugal, en el mismo grupo. Y bueno, pues eso es todo por la Eurocopa y por el fútbol, ya que no hay tantos resultados que reportar. Pero vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más noticias del mundo del deporte. No le cambien, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ya se viene la NFL, a ver qué noticias nos tienen los Cowboys ahora. ¡Ey, DJ, toma la disco! ¡Toma la disco! Bella carita de ángel, tu angelito soy yo.

que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Sexy Low Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 49 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con pues un poco de la NFL. Y como les había dicho, pues ya salió el calendario de los partidos. Si es que se va a establecer una temporada como normalmente se tiene, no sé si sucede este año, pero se intentará. Y el primer partido, curiosamente, son los Cowboys contra los Steelers. Este es un partido de pretemporada. Sería el 6 de agosto. Este sería a las 6 de la tarde. Y creo que es el partido que usualmente se reserva para pues los inducidos al Salón de la Fama. Los recién inducidos al Salón de la Fama. Y obviamente cada equipo tiene varias semanas, tienen 5 semanas de pretemporada. Y los Cowboys van a tener 5 partidos porque juegan este. Y hasta el 13 de agosto estarán los demás equipos compitiendo. Abrirían las Águilas contra los Colts y los Giants contra los Jets. Ese mismo día los Raiders contra los Seahawks y los Lions contra los Patriots. Pero bueno, así rápidamente les diría que en esa pretemporada estarían los Cowboys enfrentándose a los Chargers. Después de los Steelers, obviamente. Después, en la tercera semana, serían los Cowboys contra los Ravens. Un buen partido de pretemporada, obviamente que sabemos que no es nada parecido a la temporada regular. En la cuarta serían los Cowboys contra los Chiefs, los actuales campeones de la NFL. Y en la quinta serían los Cowboys contra los Tejanos, en lo que es el Texas Bowl, como le llaman allá. Y bueno, obviamente después de la pretemporada ya comenzaría la pretemporada, la temporada regular. Y esa comenzará el 10 de septiembre. Será probablemente un jueves por la noche con el partido Texans contra Chiefs. Los nuevos campeones estrenarían su corona contra los Tejanos. Y después tendríamos el domingo, probablemente comenzando los Jets contra los Bills. Esto es el 13 de septiembre. Packers contra Vikings, Eagles contra Redskins, los Browns contra los Ravens, Colts contra Jaguars. Después tendremos a los Raiders contra los Panthers, Bears contra Lions, Seahawks contra Falcons, Dolphins contra Patriots, Bengals contra los Chargers, los Cardinals contra los 49ers, Cowboys contra Rams, Buccaneers contra Saints, Steelers contra Giants y los Titans contra los Broncos. Esto todo, bueno, el Steelers contra Giants y Titans contra Broncos sería lunes por la noche. Ya de ahí nos vamos a la semana 2. En la semana 2 los Cowboys enfrentarán a los Falcons. En esta semana, pues así, partidos que van a estar interesantes serían los Rams contra los Eagles, por ejemplo. En otro partido interesante serían para ver a los mariscales nuevos de los Redskins y de los Cardinals. Sería ese partido entre estos dos equipos. También interesante sería el de los Chiefs contra los Chargers y Ravens contra los Texans, a ver qué tal les va. El lunes por la noche tendrían a los Saints contra los Raiders. Igual estaría acompañado ese día. No, nada más sería un partido esa noche. Saints contra Raiders. Después en la semana 3, los Cowboys se enfrentarían a los Seahawks. Y el lunes por la noche sería Chiefs contra Ravens. Un super partidazo. Probablemente domingo por la noche también el partido entre Packers contra Saints. Un muy buen partido. En la semana 4 tenemos a los Cowboys contra los Browns. Y bueno, partidos interesantes. Aquí tenemos a los Eagles contra los 49ers. El domingo por la noche y el lunes por la noche tendríamos a Falcons contra Packers. Después, siguiéndole buscando, la siguiente semana, en la semana número 5, tendríamos a Cowboys contra Giants. El domingo por la noche a Seahawks contra Vikings. Y el lunes por la noche Chargers contra Saints. Pues en la semana 6, el partido entre Eagles y Ravens se ve bastante interesante. El domingo por la noche sería Rams contra los 49ers. Otro partidazo. Y el lunes por la noche Cowboys contra Cardinals. A ver qué tal le va a los Cowboys en este partido, porque dicen que los Cardinals es el equipo más mejorado desde el año pasado a este año, gracias a sus adiciones del draft y de los agentes libres, que obviamente firman contrato con ellos. Después en la semana 7 tenemos a los Cowboys que se enfrentan a los Redskins. El domingo por la noche será el partido entre Raiders contra Buccaneers. También está un partido interesante de Patriots contra 49ers. Y el lunes por la noche serían los Rams contra los Bears. En la semana 8 tendríamos, entre otros, a los Cowboys contra los Eagles. Ese va a ser domingo por la noche. Y el lunes por la noche sería Buccaneers contra Giants. Interesante, interesante. Otro partido que está, bueno, estaría bien ver, sería Vikings contra Packers, porque recordaremos que, bueno, que los dos no se quieren para nada y están los vikingos, pues básicamente dejaron a los Packers fuera, me parece, de la postemporada. Bueno, y así seguimos en la semana número 9. Se enfrentarían en un partido los Packers contra los 49ers, que estuvieron en el Super Tazón. También se enfrentarán los Cowboys contra los Steelers. El domingo por la noche estarán los Buccaneers contra los Saints. Y el lunes por la noche Jets contra Patriots. La semana número 10 tendrá a los siguientes buenos partidos. Eagles contra Giants, siempre es un buen partido. También está Seahawks contra Rams. Y los 49ers contra los Saints. Para recordar a ver si los 49ers pueden hacer lo mismo que hicieron el año pasado. Que lo dudo, pero bueno. Vamos a ver si tienen el poder para parar a los Saints. En la semana número 11, los Cowboys se enfrentarían a los Vikingos. El domingo por la noche serían los Chiefs contra los Raiders. Y el lunes por la noche Rams contra Buccaneers. Otro partido interesante de este día serían los Packers contra los Colts. Por la defensiva de los Packers y la ofensiva de los Colts, la línea ofensiva por lo menos. Y después también los Saints se enfrentan a los Falcons, que va a estar bueno ese partido. En la semana número 12 tenemos a varios partidos interesantes, entre los que destaca, están los Cowboys contra los Redskins, que va a ser, me parece, la rivalidad de siempre. Después está 49ers contra Rams, están los Chiefs contra los Buccaneers, el domingo por la noche serán los Packers contra los Bears y lunes por la noche Eagles Seahawks. Semana 13, los Cowboys se enfrentan a los Ravens en un partido que promete tener, parece entonces, a las dos mejores ofensivas de la NFL. Quién sabe, pero esperemos que así sea. Y también muy interesante las defensivas de ambos. No sé qué tan buenas la defensa de los Cowboys para ese momento, porque los Ravens pues prometen tener una muy buena defensiva también. En otro partido interesante de esa semana están los Redskins contra los Steelers, están los Giants contra los Seahawks, están Eagles contra Packers y domingo por la noche Chiefs contra Broncos, lunes por la noche Bills contra 49ers. La semana 14 tenemos a los Cowboys contra los Bengalíes, tenemos también a los Saints contra los Eagles y domingo por la noche Bills contra Steelers y Browns, en la lunes por la noche contra los Ravens. La semana número 15 tiene varios partidos interesantes, entre los que, bueno, para los que recuerdan qué pasó el año pasado, el partido entre los Patriots y Dolphins va a estar muy, muy interesante. Ya sabemos que los Delfines le ganaron el último partido de la temporada regular a los Patriots y con eso lo sacaron del número 2 que ya tenían, que usualmente descansa en la primera semana de los playoffs, y esta vez les costó no tener ese descanso porque perdieron en la semana comodín contra los Titans. Entonces veremos qué es lo que pasa, si es revancha, si no es revancha, ya lo veremos. Otros partidos que van a estar interesantes de la semana van a ser pues los partidos de Chiefs contra Saints, Eagles contra Cardinals. El domingo por la noche tendremos a 49ers contra Cowboys y el lunes por la noche Steelers contra Bengalis. Después, la semana 16 tenemos a varios partidos muy buenos. Vikings contra Saints va a estar bueno ese partido. En otro partido interesante, Brady con los Buccaneers estará contra los Lions. También el partido entre Rams y Seahawks promete sacar chispas como lo hizo la temporada pasada las dos veces que se enfrentaron. El domingo por la noche estarán los Eagles contra los Cowboys y el lunes por la noche estarán Packers contra Titans. En la semana número 17 tenemos varios partidos interesantes. Los Cowboys se enfrentan a los Giants, los Cardinals se enfrentan a los Rams. El domingo por la noche tendremos a los Seahawks contra los 49ers y el lunes por la noche Raiders contra Broncos. Otro partido que se me antoja nada más por el hecho de que los Bengalis agarraron al mejor quarterback en el draft colegial. Los Bengalis se enfrentarán a los Ravens, que probablemente va a ser la mejor ofensiva para ese momento, si es que pasa lo que pasó la temporada pasada. Y bueno, ya después de la número 17 obviamente se viene ya playoffs. La última temporada, la última semana de torneo regular sería el 3 de enero, o sea, los partidos del domingo serán el 3 de enero. Entonces, pues ahí está ya todo definido, por lo menos en lo que se respecta a los partidos interesantes. Y bueno, hay varios eventos que se van a estar cancelando o se van a estar reabriendo. El básquetbol todavía no se decide cuándo van a regresar a jugar. Fútbol americano parece ser que septiembre 10, por lo menos para la temporada regular. Parece que no hay cambios en eso todavía. Béisbol, pues en julio tienen una fecha estimada de cuándo van a regresar, si es que juega normalmente en los partidos. Obviamente parece que el básquetbol no va a regresar. La temporada de básquetbol está a punto de terminarse, o sea que no sé si puedan regresar. Béisbol, como dije, el día que se abre generalmente los últimos días de julio. También en el fútbol soccer, pues todas las ligas excepto la Bundesliga, que ya comenzó de nuevo a operar como normalmente lo hace. Ninguna de las otras ligas grandes de Europa están abiertas hasta ahorita. Y lo que es la Champions League también ha sido pospuesta. La Copa América se cambió de fecha para el 2021. La Eurocopa también se movió. La cambiaron, perdón, para el 2021. Entonces, bueno, pues ahí tienen muchas fechas que bueno, sorprenden. El boxeo, pues la primera pelea del año que parece que va a existir va a ser la de Canelo contra el Triple G en septiembre 12 contra el ruso GGG. Bueno, eso es todo. O sea, bueno, obviamente están todos los otros deportes como caballos, los derbis, que han sido pospuestos indefinidamente, auto racing, también para la Indianapolis, las 500 millas de Indianapolis, se espera que reabra que se corra la carrera el 23 de agosto. Fórmula 1, que comience en julio 5 para el primer Grand Prix. Y los Olímpicos, pues obviamente ustedes ya saben que fueron pospuestos hasta el 2021, hasta julio 23 de 2021. Entonces, mucho de esto va a afectar a todas las grandes actividades dentro del deporte. En el golf no hay ningún tiempo estimado de cuándo se vaya a abrir los Masters. Parece ser que hasta noviembre 12-15, pero bueno, están viendo qué se puede hacer, tal vez eventos individuales como el que van a estar Tiger Woods y Phil Mickelson con dos quarterbacks, me parece que es Peyton y tal vez Romo, no sé quién es el otro quarterback que va a estar con ellos, probablemente Brady. Bueno, entonces vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nadie hace daño. 9:09 p.m. y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con el fútbol americano y las, bueno, noticias de cocina o las noticias que generalmente tienen que ver con pretemporada y jugadores que regresan a sus equipos o que... en este caso, pues, la noticia es que los equipos de la NFL empiezan a reabrir sus lugares de trabajo, sus clubs para entrenar y para firmar contratos, para empezar a ver a los jugadores que se consiguieron en el draft colegial, etcétera, etcétera. Y entre los equipos que ya han comenzado a reabrir y a establecer protocolos para poder mantener con cierta regularidad las distancias necesarias, están los Cowboys, Falcons, Steelers, Texans, Colts, Cardinals y los Chiefs. Todos ellos y obviamente los Bengalíes. Esto ya pasó, obviamente los Cowboys ya abrieron el día martes, perdón, y el día miércoles, o sea el día de hoy, los Bengalíes abrieron sus lugares de trabajo. Entonces ahí lo tienen para los que quieren empezar a ver un poco de movimiento en las ligas de deportes. Pues ya puede uno ver qué es lo que va a pasar. Noticias también de jugadores. Devonta Freeman fue ofrecido un contrato de 4 millones por, o sea, bueno, para que firme un contrato con los Seahawks. Este jugador que fue dejado ir o puesto en libertad por los Falcons, ya que ellos consiguieron a Gurley, pues está libre de firmar contrato y parece ser que está más cerca el equipo de Seahawks de conseguirlo, aunque también los Jets y los Eagles han mostrado algo de interés en conseguir sus servicios. Otro jugador que regresa o fue puesto de alta para que pueda jugar partidos de nuevo es Aldon Smith. Aldon Smith que jugó un rato para los 49ers cuando fue novato y también un par de años ahí y después con los Raiders. Era un defensive end que era bastante productivo, pero que no juega desde el 2015 porque fue suspendido y que tenía varios problemas. El punto es que en ese momento cuando lo suspendieron finalmente, pues realmente el muchacho necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo era de los mejores buscadores de quarterback, de los que les llaman sack leaders. Y bueno, ahora lo tendrán los Cowboys jugando en su equipo, ya que los Raiders lo dejaron ir lo pusieron en libertad en el 2018 y los Cowboys lo contrataron para que esté ahora reemplazando a Smith en el equipo, ya que firmó con los Delfines de Miami. Entonces pues aquí tienen a un jugador que Aldon Smith que va a reemplazar a Quincy, que se fue con los Delfines de Miami. Entonces bueno, esa es una de las noticias, una buena noticia para los Cowboys porque esperaban tener a alguien ahí con algo de experiencia y que si regresa como dicen que está, que está bastante bien físicamente, pues vamos a ver si puede proveer todo lo que esperan los Cowboys, que firmaron un contrato de 4 millones con él por jugar un año, o sea, pues para ver cómo está después de 5 años de no jugar al fútbol americano. Es interesante, ¿no? O sea, cuando eres importante o cuando eres bueno en el trabajo o en el juego, en este caso, pues va a haber gente que te quiera contratar, no importa qué hayas pasado en tu vida. Ahí está uno de los ejemplos, se le ha dado varias oportunidades, pero nunca después de 5 años a un jugador, son bastantes los años que no ha jugado. En otra de las noticias, pues simplemente Dak Prescott no ha firmado contrato para jugar todavía con los Cowboys en el 2020. Y no sabemos qué va a pasar. Recordaremos que los Cowboys contrataron a un backup, a Andy Dalton. Y pues ahí está, esperando su oportunidad, si es que Dak Prescott no quiere firmar su contrato. Lo cierto es que ahora tiene un poco más de fulcrum para que los Cowboys le den un contrato con todo lo que él quiere, ya que lo acaban de describir como el mejor pasador del balón a larga distancia. Y eso con la posibilidad de que todavía mejore, porque los Cowboys hicieron de CeeDee Lamb el mejor receptor abierto que estaba en el draft colegial. Entonces esperan que Dak Prescott tenga todavía mejor temporada que la que acaba de pasar. Y bueno, realmente lo ponen en una lista de los mejores jugadores quarterbacks para el balón largo, para la bomba, como le decimos en México, al pase largo. Y bueno, realmente tiene varios atributos este jugador, el Dak Prescott. Un passer rating de 109.7. Se espera que sea todavía mejor, como dije, este año, si es que llega a firmar su contrato. No sabemos qué va a pasar, pero va a ser interesante saber si firma su contrato, si simplemente el dueño de los Cowboys ya tuvo suficiente y se va con Andy Dalton. No sabemos qué va a pasar. Esto cambia por segundo. De repente parece que ya no van a firmar para nada y que va a tener que jugar con la etiqueta de jugador restrictivo que no puede jugar completamente para otro equipo, excepto para los Cowboys. Entonces, si se queda con los Cowboys, sería un contrato de un año por $32 millones más o menos. Y el año que viene tendrían que hacer lo mismo los Cowboys si es que no firman un contrato a largo plazo. Me parece que los dos saldrían ganando si firman un contrato a largo plazo, y veremos si es lo que sucede en la lista. También está Russell Wilson, el quarterback de Seattle, está en el segundo puesto. Él se espera que tenga un rating de 119.2. Realmente ha sido el quarterback más productivo del 2016 al 2018 en términos de pases largos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Recordemos que Tyler Lockett apareció como uno de los 10 mejores receptores abiertos en el mercado, no en el mercado abierto, pero en el mercado de la NFL. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta dupla. También otro que está en la lista es Patrick Mahomes, el quarterback estrella de Kansas City y el MVP del Super Tazón que acaba de pasar. Él pues obviamente se espera que mejore todavía, aunque no sé qué tanto pueda mejorar, porque ha tenido dos temporadas mágicas, las últimas dos, en que bueno, en uno gana el Super Tazón y en otro se quedó en la esquinita, apenas derrotado por los Patriots en tiempo extra antes del partido del Supertazón que ganaron los Patriots, y que probablemente, seamos sinceros, los jefes de Kansas City, si hubieran tenido la posibilidad de jugar en el Supertazón, hubieran ganado también ese Supertazón contra los Rams, pero bueno, no sucedió. En número 4 está Tom Brady, que ahora está con los Tampa Bay Buccaneers. Él pues obviamente ahora va a tener las herramientas para poder mandar pases largos, porque tiene a varios receptores abiertos que bueno, le van a ayudar de una forma increíble, lo que no tuvo ya en los últimos años con los Patriots, o bueno, por lo menos es lo que dicen. En el quinto lugar está Kyler Murray, el el quarterback de los Cardinals de Arizona. Él pues tuvo una parte última del año, el año pasado, en que ganó sus últimos 5 partidos y realmente tuvo bastante buenos ratings sobre lo que hizo en la cancha. Y entonces pues lo pusieron con un jugador como ¿cómo se llama este? Bueno, el receptor abierto de los Tejanos, DeAndre Hopkins, que bueno, acaba de llegar ahí y pues obviamente le va a ayudar a que sea mejor quarterback y se le haga más fácil su estancia en Arizona. En sexto lugar está DeShaun Watson, el quarterback de los Houston Texans. Aunque no sé qué tanto vaya a jugar DeShaun Watson, ya sabemos que tiende a estar lastimado. Y bueno, pensé... Bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa con DeShaun Watson. Está en sexto lugar. En séptimo lugar está Kirk Cousins, el quarterback de Minnesota. En octavo lugar está Ryan Fitzpatrick, así como lo leen. Este jugador es graduado de Harvard y es el quarterback de los Delfines de Miami y que ha estado en todos los equipos de la Americana, de la Oeste de la Americana, no, la Este de la Americana. Entonces, ahí está Ryan Fitzpatrick, que otra vez estará con un equipo de quarterback. Y en noveno lugar está Matt Ryan, de los Falcons. Y en décimo está Baker Mayfield, de Cleveland. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya sabemos que estas cifras que dan al principio del año generalmente no suceden ya comenzado el año. Y bueno, aparte de eso, pues ya nada más les tengo que dar las noticias del schedule, de el calendario de partidos que, bueno, ya les dije algunos de los partidos que se van a jugar, pero qué exactamente va a ser nuevo dentro de la NFL este año que se viene, que comenzará en septiembre, obviamente, Dios quiera, y obviamente tendrá algunas nuevas mejoras, digámoslo así. Por ejemplo, los Raiders ya no estarán en el área de San Francisco y Oakland o Los Ángeles. Todos estos lugares que han jugado en el Bay Area ya no van a estar ahí y se mudan a Las Vegas, a un estadio que acaba de ser construido y que iba a ser, bueno, parte de el draft colegial, pero pues ya no fue por obvias razones. Y bueno, este año comienzan esta estadía en Las Vegas. Vamos a ver qué es lo que pasa con este equipo. Lo cierto es que los primeros equipos que van a tener que jugar en Las Vegas, o sea, este es inaugural la temporada en Las Vegas, son los Jefes, los Broncos, los Chargers, Bills, Dolphins, Saints, Buccaneers y Colts. Entonces, bueno, aparte de ese estadio, también está el estadio nuevo de los Rams y de los Chargers de Los Ángeles. Los dos van a estar compartiendo un estadio que costó alrededor de 5 billones de dólares, nada más. Este súper complejo dentro de la zona de Compton de Los Ángeles tendrá los dos equipos y, bueno, obviamente cuando no jueguen los Rams van a jugar los Chargers. Y van a haber ciertos equipos que van a jugar dos veces de visita en ese mismo estadio. Por ejemplo, los Patriots y los Jets, los dos van a jugar dos veces contra los Rams y contra los Chargers de visita. Entonces, pues ahí los tienen a estos dos equipos visitando el mismo estadio. A ver si no es una fecha tras la otra, porque va a ser más conveniente que se queden en Los Ángeles si es así para los Patriots y los Jets. Y bueno, va a haber muchas combinaciones interesantes. ¿Cómo es que se hace el schedule de la NFL? Lo cierto es que cada equipo va a jugar... cada equipo juega contra por lo menos un primer lugar de cada una de las... De cada división. Entonces ahí tienen a un partido de primer lugar, otro partido con los equipos que terminaron en segundo lugar del 2019, obviamente. 4 partidos con un equipo que haya terminado en tercer lugar y 4 partidos que haya con uno de cuarto lugar. Entonces esos son los 16 partidos, obviamente son 8 de visita y 8 de locales, y obviamente 6 de esos partidos tienen que ser con equipos de la misma división. Y bueno, va a ser una combinación fregona este año, porque muchos de los equipos interesantes van a tener posibilidad de demostrarlo. El Super Tazón se supone que va a suceder el febrero 7 del 2021 en Tampa Bay, Florida. Esto va a ser el Super Bowl número 55. Entonces ahí lo tienen. Y eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.